debo hacer? Si al verte me hace enloquecer. Es verdad, anhelo beber de tu miel. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Yo te ayudo, tú me ayudas, con la gentil presentación de Rodrigo Carreño y nuestra amiga, la concejala de Puente Alto, María Teresa Alvear. Grandes temas de conversación, interesantes invitados y, por supuesto, tu participación ciudadana le da el toque al programa. Bienvenidos a Yo te ayudo, tú me ayudas. Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Un día maravilloso. Bonito. Maravilloso. Realmente, esto como que a mí, tú sabes, como siempre lo digo, como que me llena el alma. Me llena el alma. Creo que como uno renace, está mejor, con mejores energías, que las puede también traspasar. Ojalá podamos traspasar a través de la pantalla. Quiero saludar con mucho cariño a Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días, un besito para ti. Y un cariñoso saludo también a mi querido amigo Rodrigo Carreño. De tantos años trabajando juntos. Yo estuvo de aniversario los bomberos. ¿Aniversario? No, entregaron unos carros el otro día acá en la plaza. ¿Este bombero? De los bomberos, sí. Con mucho cariño los saludamos al aire, como corresponde. A nombre de todos los bomberos de Puente Alto y de Chile. Yo también hice un saludo muy bonito a través de Facebook para los bomberos. ¿Y cómo está usted? ¿Se recuperó ya? Porque la semana pasada tuvo un medio delicadito de salud. Un poquito constipada, como decían antes nuestras abuelitas, constipada. Pero bien, ya estáis bien. Ya llegó con las pilas puestas. Con las pilas puestas y con este tiempo así que no. Maravilloso. Maravilloso. ¿Cómo los pilló la lluvia? ¿Qué lluvia? ¿No llovió aquí? No. ¿Allá en Santiago sí? No. ¿No? Ah, no. Nada. ¿Nada? Nada. Ni una lluvia. Como a las 4:30 de la mañana el día sábado. Pero fueron un par de gotas, ¿no? ¿Y cómo te diste cuenta esa hora? No, porque estaba en un bingo en Vizcacha. Ah, a las 4:30 de la mañana en un bingo. Estábamos de las 5. Llegué a las 5 de la tarde. ¿Hasta las 4:30 de la mañana? Era hasta las 2:30. Y después me dijeron media hora más. Y estaba tan bueno, tan entretenido ya que, bueno. ¡Qué buena! Hasta pero pues que es como mucho, esto fue casi una teletón. Sí. Casi una teletón de... Ay, amigos, ¿ustedes cómo han estado? Quiero recordarles que a través de nuestro teléfono, el 228-727-7871, usted se puede comunicar con nosotros y comentar o ponernos un tema o comentar lo que nosotros estemos hablando durante el programa. También se puede comunicar con nosotros a través de la página de Facebook María Teresa Alvear o también a la de Rodrigo Carreño, como también a la página a Facebook de Radio Puente Alto 107.5. Y esperamos entonces sus comentarios a todo lo que hoy día podamos conversar. Vamos a tener de nuevo hoy día al profesor Rodrigo Guillot. Rodrigo. Que vamos a hablar sobre los temas de educación en los niños. Sí. Ajá. Tenemos que informarle también a la gente que, bueno, en la semana pasada regalamos el... Se sorteó. El curso. Sí. En general lo dimos a la persona que más compartió durante el mes en el programa que nosotros tuvimos. Perfecto. Y tengo entendido que ya está. Ya está en sus clases. Y ayer sale feliz en mi primer día. Pone en Facebook: feliz en el primer día de mi clase de manejo. Infinitas gracias por el premio a nosotros y a Escuela Los Conquistadores. Y sale una foto del libro del conductor de la Escuela Los Conquistadores. Entonces, así que ya está. Sí, porque tengo entendido y vi por ahí que había algunas personas un poco suspicaces de que si era o no efectivo esto. Nosotros somos personas serias, primero que nada. Cuando hacemos algo, cuando ofrecemos algo, es porque eso es así. A lo mejor están acostumbrados a que en otras partes no pase lo mismo. Pero aquí en esta radio y en este programa las cosas son serias y el premio se entregó y por ende la persona ya está en el curso, por lo cual le deseamos que le vaya muy bien, que pase los exámenes después y que sea muy, muy responsable en el manejo. También agradecer a Fabián por la confianza que nos dio a nosotros como programa, como Radio Puente Alto, como María Teresa Alvear y quien les habla, Rodrigo Carreño. Fabián es el dueño, junto con Paola, que nos entregaron el curso totalmente gratuito para regalarlo durante el mes en el programa. Fantástico. Un abrazo gigante. si hay algún otro auspiciador que quiera, socio colaborador, socio colaborador que quiera donarnos algún premio para ofrecerlo en pantalla, bienvenido sea. Sí, vamos a tratar de buscar por ahí alguna otra cosa, y eso le sirve también de publicidad a la entidad, al negocio o a la industria que done algún premio. Así que vamos a estar a la espera de algún socio colaborador que nos pueda ayudar, cariñoso. Sí, no, yo creo que vamos a seguir trabajando con la escuela con los conquistadores. Sí, bueno, y esa y otros, y ahí se van sumando, claro, para que vayan viendo la confianza, lógico, que existe en este programa. Por supuesto que sí, po. Tengo un mensaje de parte de una auditora, a ver. Celia Navarro. Amigo, muy buenos días. Hijitos, ¿me podrían ayudar? Soy nuevo en las redes sociales. ¿Saben por qué razón las personas que no piden ayuda y necesitamos trabajar se les cierran las puertas? Yo vendo empanadas y pasteles, todo tradicional, y deseo saber sobre cómo lo puedo hacer para emprender. ¿Dónde debo ir? ¿Dónde pedir ayuda? Me mandaron a la SESMA, es una risa, tantas cosas que pide. Por favor, estoy desesperada, quiero trabajar. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde debo ir? Gracias por su programa. Bendiciones. Celia Navarro. Celia, sí. Primero que todo tenemos que ver, perdón, si quiere sacar el permiso en su casa o en Bien Nacional de Uso Público. Esos son los dos temas, porque claro, si es en su casa puede sacar a través de microempresa familiar. Si bien es cierto, también tiene que ir al Seremi Salud para que le den el permiso por manipulación de alimentos dentro de la propiedad. Le van a pedir un requisito, pero ahí existe, no sé si todavía existe, el trámite cero, que es mucho más rápido del orden. Bueno, la microempresa familiar ya de por sí es un trámite que se salta algunos pasos que al no serlo los tendría que cumplir. Pero con respecto a las condiciones que pone el SESMA, esas no son antojadizas. Estamos cautelando la salud de toda la población y la suya propia, su seguridad, porque si una persona que consume algo que usted ha vendido y está mal, está contaminado, está en malas condiciones, la responsable va a ser usted. Por lo tanto, yo creo que es súper importante cumplir todos los requisitos de salud para que usted pueda expender con seguridad y tranquilidad los productos que usted quiera elaborar. Así es que le deseamos mucha suerte, acérquese a la oficina de la municipalidad de la microempresa. Microempresa familiar. Exacto, y entonces ahí usted puede recabar todos los datos y la van a ayudar. Yo estoy segura que la van a ayudar. Ubicación de la oficina es Santa Elena con Irarrázaval. Exactamente, Santa Elena con Irarrázaval. Y le deseamos mucha suerte y vaya contándonos cómo le va para ver si acaso podemos de alguna manera orientarla aún más. Acá llegó un comentario, un mensaje de parte de Alicia Romero de las Golondrinas. De las Golondrinas, Golondrinas, sí, de invierno. ¿Ubicas? Claro, San Pedro. Sí, San Pedro, sí. Ya, les mando un gran saludo y dice, oye, qué importante este programa, es un aporte a la comunidad, pero estoy muy preocupada por lo que ocurrió con Erika Olivera. Me gustaría el comentario respecto de eso. Si después de tanto tiempo se puede hacer algo contra este tipo de personas que abusaron de una niña. Bueno, era el tema que yo iba a poner hoy día en discusión. Como siempre, todas las semanas tenemos un tema para que la gente opine. Sin duda alguna nos atañe mucho porque es una persona puentealtina que se atrevió después de tantos años, más de 20 y tantos años, en confesar las atrocidades de las cuales fue víctima. Yo tengo la desgracia de decir que yo conocía a su padrastro y a su madre también la conozco. Entonces, a mí siempre me llamaba la atención de que ella no tuviera mayor relación con sus padres y sus comentarios que hacía nunca estaban en torno a su familia cuando era más joven. ¿Ah? Y yo siempre le preguntaba a la pastora, porque le decíamos pastora a ella, ¿cómo está la Erika? Bien, bien, decía, y eso era todo, no había mayor comentario. Ahora me explico, porque también aquí hay una desidia y una falta de solidaridad y de amor por parte de su madre, porque ella, habiéndole dicho a su madre de los vejámenes de los cuales ella estaba siendo objeto, no hizo nada y permitió que esto siguiera sucediendo, lo que provocó que ella a los 17 años se arrancara de su casa. Entonces eso es muy fuerte. Yo creo que hay muchas mamás o muchas jóvenes a lo mejor que nos están escuchando que pueden dar a lo mejor un testimonio de alguna persona que ellos conocen. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Cómo es de lento el tiempo en el que la gente se decide a denunciar? Las mujeres, los hombres también, acuérdense el caso de Karadima. ¿Cuántos años pasaron para que ellos se animaran a denunciar a Karadima? Entonces es súper fuerte. Y la prescripción es una cosa súper desagradable, súper atroz. No se puede hacer nada. Yo creo que, bueno, lo que se está pidiendo ahora por algunos parlamentarios es corregir ese error y que los delitos de abuso sexual no prescriban, porque desgraciadamente este ya está prescrito. Ahora él, afortunadamente, como alguna vez tuvo la tupé de dar una declaración cuando ella tuvo un éxito deportivo, lo han estado pasando varias veces y ha salido su cara por todos lados. Yo creo que eso también es bueno por algún lado, como algo de consuelo, porque realmente no puede pasar desapercibido. Toda la gente debiera conocer la cara de este pedófilo, que además era su hijastra. Lo encuentro terrible, y una solidaridad tremenda con respecto a Erika Oliveira, y me alegro mucho que la gente la haya preferido para, a pesar de que yo no voté por ella, tengo que ser súper honesta, porque en la vida la honestidad es lo más importante, yo no voté por ella, pero me parece muy bueno que haya sido elegida para despedirse de esta manera en los Juegos Olímpicos. Abro el debate. Mira, acá llega un comentario de parte de Claudio Andrea Navea Perales, que nos dice: interesante el programa y muy valioso su comentario, señora María Teresa. Sin embargo, nadie ha puesto el punto sobre la ley en este caso. ¿Por qué la mamá? ¿Por qué la mamá permitió que se hicieran esto? ¿Por un tema de plata? ¿Por un tema de mantener la familia a flote? ¿Cómo es posible que le haya hecho lo que quiso con Erika Oliveira cuando niña? No, es por eso. ¿Dónde está la mamá? ¿Eso prefiere ser mujer antes que mamá? Hay muchos casos, muchos casos que la mujer apoya al marido y que a veces lo que le dice niegan lo que es evidente, lo que le están diciendo. Es más fácil decir que no y no creer, hacer como que no le creen, porque yo creo que en el fondo ninguna mamá que su hijo o su hija se acerque contándole que está siendo violentado sexualmente, ese niño vaya a mentir. O sea, ¿a los 5 años vas a mentir? No tienes ninguna posibilidad. O sea, lo que ella te va a decir o él te va a decir es verdad. Atención, papás y mamás. Si ustedes están en esta situación, pongan atención a sus hijos. Pongan la atención a los cambios de conducta que tengan sus hijos con respecto a si están siendo violentados o no, o que no se quieren quedar con el papá, porque también a veces son los papás biológicos. No se quieren quedar con el abuelo, ¿ah? Indaguen ustedes más por qué ellos no quieren quedarse solos de repente con sus abuelos o sus padres o sus hermanos incluso. ¿Ah? Porque aquí nadie está libre, todos han sido de alguna manera, alguna vez violadores. ¿Ah? Entonces, no es solamente el desconocido. Normalmente las violaciones a los niños suceden al interior de su casa. Así que ojo, si hay algún cambio de conducta y si su hijo o su hija se lo dice, por favor créale, llévela a un psicólogo, llévela al instituto médico legal o al consultorio para que le hagan un chequeo y vean si realmente la persona está siendo abusada o no. Sí, hay más. Vamos a ir a una música y estamos de vuelta. Ay, porque acá hay un tema este bastante corazón, complejo. Este corazón me duele. ¿Qué es lo que te duele verdaderamente? Me duele el corazón. Te juro que me duele. Porque encuentro que es algo tan brutal para un niño, porque le destruye la vida. ¿Ah? ¿Te imaginas el sufrimiento que tiene ese niño cuando tiene depositada la confianza y el amor con respecto a su padre, hermano, abuelo, padrastro? Y de vuelta recibe esta agresión, debe ser tremendamente fuerte para cualquier niño. Y no tener la confianza de la madre. ¿A quién comentarle? Porque claro. si ya le pasó y la mamá no le creyó, ¿qué hace? El miedo. ¿Qué hace? Imagínate el sufrimiento de esa niña o de ese niño por años de años para poder... Quizás por eso corría tanto la niña, para escapar. Eso era, po. Eso es, justamente, eso era, po. Se puso a escapar. Y ahora dice que en estos Juegos Olímpicos, que ojalá le vaya muy bien, se siente tan liberada, dice, de haberse sacado esa tremenda mochila, porque es muy fuerte, es muy difícil. La mochila hablarlo. Es de haber comentado esto. No, la mochila es de haber guardado el secreto por durante eso, muchos sacarse años. La, claro, sacarse lógico, la mochila es, sacarse la mochila es desahogarse. Claro. Exactamente, así es que... hay que ser muy valiente para hacer lo que hizo, sobre todo en este momento. Claro, lo mismo que le pasó con los chicos de Karadima, cuánto lo manipularon, cuánto lo desacreditaron, hablaron pestes de ellos como que era mentira y resultó que era verdad. Po. Amigos, Selena Navarro, en línea, salúdela. Aló, buenos días. Buenos días, mijita. ¿Cómo estás? Muy, más o menos, mijita, más apenada que nada. ¿Qué pasó, Serena? Es que sabe, mi nombre es Celia. Ah, Celia. Celia. Muy cercana a Erika, pero... Cercana, ya que soy su madrina. ¿Ya? Con mi esposo. Mire, yo conozco a la familia Olivera, más bien a su papá. ¿Ya? Hace muchos años, cuando recién se juntó con Leonor a vivir. ¿Ya? Mire, aquí hay algo que nombran la Erika, bueno, se nombró ella nomás, pero la Erika tiene un hermano mayor, que es Nanito. ¿Ya? Fernando Yarzún, que es el mismo papá de Erika. ¿Sabe usted que este hombre se hizo cargo como pastor? Llegó a la familia de Leonor. De la Leonor, sí. Claro. Él llegó como amigo, como pastor. Yo vivía en la comuna de Pudahuel, Barranca, que se llamaba antiguamente. Perfecto. Mire, aquí no es que la niña, porque yo he escuchado, he visto comentarios en la radio, en el computador, cuando me meto todo. Y yo he opinado en esa situación porque la gente dice, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Iba a decir una niña de 5 años? Eso es lo que digo yo, po. Claro, mire, lo unimos familias completas nosotros. Mi esposo, yo, que lo conocimos de bebé a ellos cuando ella vivía sola, mamá soltera con sus dos hijos. Ella se preocupaba de su hijo Leonor, todo. Cuando la niña tenía 3 años conoció a este hombre, que fue una desgracia para todos. A los 12 años ella le confesó, un poquito antes de los 12 le confesó a la mamá. Fue a buscarme a mi casa, ya vivíamos nosotros en la población Carulursúa. Yeah. Fue a buscarnos a nosotros, llorando la Leonor, mi José Elia, tú la conoces, porque cuando le convenía me venía a buscar y cuando me convenía la niña era sobrina mía. Entonces yeah. Nosotros vinimos con mi esposo y lo atacamos a él. Yeah. Y la niña, no sé qué le diría a ella, lo único que la niña estaba afligida y me dijo, tía, son mentiras lo que yo dije, era una broma, era para que mi mamá me tomara en cuenta, porque aparte de que no tomaba en cuenta a sus hijos, ella era muy sucia. Ya. Tenía hijos cada un año con el hombre y ahí los dejaba. Entonces ella para todo la torturaba a la niña y le decía, pero que él te dio tu apellido. Cuando Nanito iba a vender a la feria y no vendía la empanada, él le daba una tanda, ahí me tenía que ir a meter yo. Y ella me prohibió después que los niños a mí me visitaran y me vieran. Pero los niños crecieron. Yo me pregunto ahora, que los niños son adultos, las niñas se hicieron mujeres y todo, ¿por qué razón a mí me buscaban tanto? Es claro. Porque algo tenían en su corazón. Oye, Celia, ¿y por qué crees tú que la madre actuó así? ¿No los querría a sus hijos? No, hija. Lo que pasó que ella se embobinó, mire, aquí no tiene nada que ver el evangelio, que la gente dice lo angélico. Yo también soy cristiana, por misericordia de Dios. Ya. Yo también soy cristiana, pero uno tiene que poner una línea en esta cosa. La cosa es la parte espiritual y la otra es la parte terrenal, lo que yo le decía a ella. Y claro. La otra también es la parte política, porque no hayan están usando también porque ella pertenecía a la UDI, el honor, que hay mucha gente que ha dicho que pertenecía a la UDI. No, no tiene nada que ver con eso, política, no tiene que ver con religión, no, nada. No, por supuesto. Ella no tenía la sangre responsable de madre y como ella era suelta, salía para donde estaba parada y dejaba a los niños solos. Mire, Felipe, el niño que declaró en Chilevisión, ¿ya? Hijito, yo hablé anoche con él, prácticamente él estuvo solo. Por eso el niño me mandó un mensaje de Buenos Aires y me dijo... Tía, yo lo único que te quiero decir es que nosotros teníamos hermosos recuerdos de tuyo, pero más tú no podías hacer. Imagínese que cuando ella le convenía, yo no era tía de sangre, mi esposo no era tía de sangre, pero cuando necesitaba a ella y los niños necesitaban arrancar a mi casa de las tandas que le daban, yo fui tantas veces a carabinero, hablé con gente de partido y le explicaba la situación y todo, ahí se acordaban que yo no era tía de sangre. Yeah. Y en ese tiempo acuérdese muy bien que usted no podía hablar mucho tampoco. Claro, ¿ah? Claro. Yo le estoy hablando casi 30 años atrás, si mi hijita tiene 40. Claro, ¿ah? Claro. Yo le estoy hablando de 30 años atrás. Esto viene de que la primera, mire, un hermano mayor de sangre de ella casi lo mató a él una vez. Después vinieron a buscarme a mí que por favor los ayudara. Si esto es largo, hija, si es para escribir un libro. Oy, cuando yo iba a buscar a los niños, ¿sabe usted que a la Erika él me la dejaba atrás de la casa, una mejora que tenían en la Carol Ursúa? me la dejaba atrás y la niña con aflicción me mandaba a decir con Samuel, otro de los niños, que ella no podía salir porque tenía que estudiar. Y siempre, siempre yo le alegué a ella que por qué dejaba a los niños. Muchas veces yo no me llevaba a los niños. No me los llevaba, si no me pasaba a la Erika o al Nanito, que es su hermanito mayor, de 2 años de diferencia, yo no me los llevaba. Ahí Nanito hasta ahora que adulto, un hombre casi de 50 años, 43 años, nosotros nos adora. Todavía nos escribe de Argentina. ¿Y por qué arrancó Argentina? Por la misma situación, así que a mí no me vengan acá, mucha gente que murmura de que por qué ya no lo hizo antes. Ahora esta ley de porquería que hay, que nunca la han cambiado, que los pedófilos, ¿por qué la persona después...? ¿No puede prescribir eso? Ahora no, la niña, ¿cómo, dígame usted una situación, cómo la niña iba a demandar? Claro. Si la niña tenía 7 años. Y en esos tiempos todavía en que este tema era bien tabú, no se hablaba. Y todo era secreto. Claro, secreto. Todo es secreto. Y ella pobrecito. Todo el tiempo la estanda. Ahora los vecinos anoche declaraban, bueno, muchos me han venido a buscar a mí también para que vaya a hablar. Entonces yo digo, ¿cómo los niños iban a hablar? Si a la única que le podían confesar era a mí. Y donde yo recurrí con los niños, yo sabía que me iba a ir mal, porque ya muchas veces me fue mal. ¿Cuántas veces yo salí con Sammy? ¿Cuántas veces hemos salido por el problema de Felipe que está en la droga? ¿Ah? Imagínense que yo todavía los niños, la edad que tienen y tiran para mí. La Ruth es una abogada. ¿Por qué nunca ha ido a ver a los papás? ¿Por qué no se acerca a ellos? ¿Por qué no los está defendiendo en estos momentos la niña menor? Y la Erika fue una hermana 7. Si existiera el 20, sería una hermana 20. Porque ella educó a todos sus hermanos, le dio estudio y profesión. Todos. Y a su madre, hasta el día de hoy, ella le da una ayuda económica, que es muy grande. Imagínate tú. Así que yo le digo como testimonio fiel, verdadero, porque yo he estado presente, yo he estado en todo, y por eso doy mi nombre y apellido. Que me venga a acusar ahora y me diga por qué usted no hizo nada. Bueno, ¿cuántas veces fui a golpear puertas? ¿Cuántas veces mi esposo no tuvo que esconder los niños? ¿Cuántas veces nos llegaban a la cara de Ursula a la 1:00 a.m. los niños pidiendo ayuda? Que tengo testigos, hermanos de ella que viven por ahí, ninguno le tendió las manos a los niños. Tíos de ella, de verdaderos tíos, nunca le tendieron las manos. Pero nosotros sí, porque nosotros los conocimos cuando eran bebés, cuando claro. Vivían tranquilos, el Nanito y la Erika vivían solos con su madre, que la madre era madre soltera, vivían solos, vivían tranquilos, al resguardo de su abuela. Y cuando la abuela también quiso hacer algo, ella también atacó a su mamá. Ahora que la viejita ya no sabe ni cómo se llama, ella llegó y se acercó a su mamá y los familiares se acercaron a ella cuando la Erika recién tuvo el título de cayó la medalla de oro, ahí aparecieron todos los parientes. Pero yo siempre he estado, hija, en las buenas, en las malas, en las peladas y las peludas, en todas, en las verdes, en las maduras, siempre he estado. Hasta el día de hoy los niños me visitan, y esto a mí me tiene totalmente descontrolada. Yo digo que yo sufro de artritis reumatoide, los niños llaman, cuando mi esposo se enferma, los niños llaman. ¿Por qué vienen a ver siempre a su tío Roberto? ¿Por qué se preocupan de su tío Roberto? Porque ellos en el recuerdo, en su memoria, en el fondo de su memoria, tienen recuerdo quién los refugiaba, quién los recibía en su brazo. Hija, esto es escribir una novela, y sabe que sería poco, faltarían hojas para escribir lo que Erika y Nanito, el Nanito fue una víctima de esta situación, su hermano mayor, cómo protegía a su hermana, cómo iba a la feria, cuántas veces lo encontramos nosotros, ¿ah? Cuántas veces unos vecinos le compraban empanadas, eran malas, las botaban, pero la cosa para que el niño llevara plata a la casa para que no se las dieran. Así que lo que declaró la gente es toda la verdad, lo que todos están hablando es toda la verdad. Es mentira que ahora estamos hablando ahora. No, mi hijita. Esto se ha hablado años. Claro. Se ha peleado, se le ha pegado a él, se le ha derrumbado a la iglesia evangélica y esto sigue. Yo, ¿sabe? Le estoy contando a usted para recargar mi conciencia y explicar cómo fue la situación. Una persona en vivo y en directo que conoció a Erika de guagua, de guaguita, al Nanito, a ella, y estuve todo el momento con ella. ¿Por qué ella me quitaba a los niños? Porque yo la apretaba y yo le decía, yo te voy a denunciar. Ay, si tú no eres de sangre de mi hijo. A todos los niños. Y no fue tan solo a Erika que la manoseó. Por favor, no es tan solo a Erika. Oye, yo te quiero agradecer, Celia, porque realmente tu testimonio es muy impactante y además es primera fuente. ¿Ah? Entonces, para desmitificar todo lo que se pueda decir a favor o en contra, aquí está la verdad. Lo que tú has comentado, Celia, yo te lo agradezco que hayas elegido nuestro programa para contar esta situación terrible que vivieron estos niños. De solo pensar la vida que tuvieron es espeluznante. Tienen que haber sido muy, muy desgraciados cuando jóvenes, cuando niños, y es impresionante cómo lograron salir y sobresalir a pesar de toda esta adversidad. Sí, mi niñita, estoy pero súper apenada. Yo, como le digo, yo en todo he escrito a los dios, yo todo, toda la verdad de una fuente que es benigna y que es la verdad, porque yo los conocí de chiquitito, conocí a la familia de la madre de cuando yo fui jovencita, recién estudiábamos, después pololeé con mi esposo, me casé y seguí con esta carga de los niños. Voy a cumplir ahora 39 años de matrimonio, así que te saque la cuenta de cuánto yo los conocía. Imagínate, yo le estoy diciendo que los conocía a los fuentes de antes, de antes, a la familia de Leonor, de mucho antes de casarme con mi esposo. Oye, pero tú tienes que estar contenta, porque para la Erika ha sido una liberación el poder contarlo ahora a todo el mundo. Sí, eso me explicaba la niña por teléfono, porque cuando está en, ahora está en Lago Negro, el Río Negro, no me acuerdo. Ah, en Brasil creo, claro, que está. Claro, sí, pero en Río una parte que se llama, sí, Algo de Negro, en Río Negro. Sí, se está preparando para las Olimpiadas. Claro, y mi hijita me decía antenoche que me estuviera tranquila, tía, no sufras más, está tranquila, me dijo, se cumplió tu deseo. Felipe me llamó anoche también, Nanito también, Fernando, que bueno, nosotros le hicimos Nanito con mi esposo. Me dijo, tía, estate tranquila, estamos todos bien acá en Buenos Aires, quédate tranquila, esto reventó la olla y lo que dijiste tú, que Dios tarda pero no olvida. Exactamente, y así, eso es lo más importante. Claro, justicia, yo ahora pido justicia para Nanito, por todo lo que le hizo a Nanito, por claro, todo lo que le hizo a Felipe, por todo lo que le hizo a Samuel, por todo lo que le hizo a los niños, por las torturas, por los abusos. Y sabe usted que todo el mundo allá hablaba, ¿por qué los niños eran tan atrevidos con Leonor? Porque todos sus niños son atrevidos con ella. ¿Por qué son atrevidos? Porque en el corazón decía, ¿por qué a mí nunca me subieron la voz? ¿Por qué a mí me tratan con tanto respeto, a mi esposo con tanta admiración? ¿Cómo nos aman a nosotros? ¿Por qué? Porque algo había ahí. Claro, siempre, que sí, la confianza y el amor. Sí. Gracias, mijito, por escucharme. Y ojalá que sirva mi testimonio. Pero por supuesto que sí, porque para desmistificar cualquier situación que haya así como sorpresiva, esto ya no es sorpresa, está súper claro lo que pasó y te agradezco nuevamente que hayas elegido nuestro programa para poder contar tu verdad, que es la verdad. Sí, mijita. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Ya, yo tengo un abrazo gigante. Gracias, mijita, y escucho este programa, lo escucha todo Puente Alto, por eso me atreví a hablar. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Ya, ¿eh? Chao, mijita. Chao, chao, que te ves bien. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estaba. Siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente. te vas bajando cada vez más. Y me estaba achicando solo, no sé qué pasaba. Ya estamos al aire nuevamente, estamos debatiendo un poco el tema del caso de Erika Olivera, pero tenemos ya una llamada telefónica. ¿Ya? Vamos a ver con quién estamos en línea. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días. En realidad yo sé que están con el tema de la Erika Olivera, pero quería hacer como un stop. Un stop. Para darle las gracias al Rodrigo Carreño, que siempre que le hemos pedido ayuda, nosotros los feriantes de Puente Alto, él ha estado ahí. Pero, yo no lo he hecho públicamente porque de tonta nomás, pero esta vez yo lo quiero hacer porque el Rodrigo no está para la foto, para el club de ancianos, para esas cosas, no, pero sí él está para la ayuda real de las personas y eso se valora. Pero mira, lo que íbamos a hablar. Bueno, me alegro mucho. No, lo que pasa es que eso no iba. Iba a invitar a la gente porque este domingo se va a hacer un bingo familiar en el sindicato suplementero de Clavero. No, Rodrigo, por eso yo llamaba, porque va a ser frente al complejo donde la tía Rosa se coloca. Ah, donde la tía Rosita, sí. Ya. Ah, estupendo, po. El domingo. Ya, qué bueno que hayas hecho la aclaración. Pero claro, tenemos unos amigos feriantes que se quemó su casa a puerta cerrada. La que se quemó en Pirque. La que se quemó en Pirque. En Pirque. Claro, entonces le vamos a hacer un bingo para que se puedan comprar sus cositas y ayudarnos un poco. Por supuesto. Y le pedimos la ayuda a Rodrigo si podía ir, dijo al tiro que es bueno y condicional. Es que él es experto en eso, en animar. Y sin fines de lucro, ni para la foto, ni para nada. Entonces yo quiero que todo Puente Alto, las personas que escuchen esta radio sepan que está con la señora ahí María Teresa y él es una buena persona y yo le agradezco enormemente que Rodrigo es una persona de un buen corazón, sé que lo haría bien si algún día fuera una persona importante, por supuesto, como concejal. Exactamente. Entonces, porque no, eso es lo importante. Sabe. Porque es como mi hijo putativo, ¿sabes tú? Sí, creció conmigo, creció a mi alero ahí aprendiendo conmigo. A toda. Entonces nosotros ves que le hemos pedido una ayuda al Rodrigo, él ha estado así como, fantástico. No hay problema. Yo creo que lo llaman 1,000 personas, pero a todas les dice que bueno, y cumple, y eso es lo importante. Muchas gracias. Todos prometen. ¿Cuánto le pagaste? No, yo le agradezco mucho porque la verdad es que la gente normalmente no reconoce las cosas buenas de las personas, pero sí denuncia a los malos. Y eso no, yo creo que es bueno reconocer las personas que hacen las cosas bien. Estábamos hablando. Lo que pasa es que uno está ve a miles concejales, miles diputados, pero uno los ve para la foto nomás. Claro. Cuando uno va a pedir una ayuda, se la cierran. Claro. Entonces Rodrigo todavía no es nada, pero yo creo que si la gente lo conoce y hay una buena opinión de parte de una persona como yo, que trabajo en la feria y yo conozco y sé que las personas parten en la feria cuando van a su candidatura y después no los vemos nunca más. Ajá. Espero que Rodrigo saliera adelante, fuera un buen concejal y fuera del pueblo, pero del pueblo realmente como es. Y yo sé que él lo va a hacer porque es una persona de carisma, una persona leal y real, una persona real. Estupendo. Y eso se agradece y yo, por eso también quería también que por intermedio de la radio pudiéramos decir que la gente ayuda a mi amiga que vale 1,000 pesos la entrada. ¿Por qué no aclaras bien que, dónde es, a qué hora y cuándo? Es el día domingo. ¿Este domingo? Este domingo 10, ¿ya? Parte a las 7 de la tarde, ¿ya? Al frente del complejo, en ese local que se llama La Tía Rosa. La Tía Rosa, perfecto. Donde a veces hacen rancheras ahí. Ya, perfecto. ¿Y cuánto vale la entrada? Vale 1,000 pesos el bingo, y ahí consumen lo que quieran y todo, y hay muchos premios buenos, excelentes premios. Ah, estar enfermo entretenido, po. Súper entretenido, así que por favor. Y animado por Rodrigo. Yo llamaba, pucha, yo le agradezco a Rodrigo, disculpen de haberme metido en el medio de la conversación de la Erika Olivera, que igual es algo importante, pero yo quería hablar en este momento. Me parece muy bien. Muchas gracias. Oye, ¿qué opinas de la Erika Olivera, de lo que está pasando con ella? Yo pienso que una mujer valiente, que hay cosas en la vida que uno nunca las puede hablar, pues ella lo habló ahora y yo siento que una mujer valiente, no tengo nada negativo que decir en contra de eso. Me parece muy bien. Solamente, que es mujer y adelante lo más fuerte. Y solidaridad con la gente, con las mujeres. Exactamente, lo más importante, solidaridad, que es el lema del Rodrigo, solidaridad. Exactamente, listo, muchas gracias. Adiós. El tema principal fue que yo le estaba comentando a ustedes que el día sábado estuve animando el bingo de Vizcacha. Para Tomás y Dylan, que fue quien perdieron, los hermanos perdieron a su papá en un atropello afuera de las Vizcachas. Terminó el bingo y el día domingo yo estaba en la casa y me mandan mensaje al Messenger. ¿Ya? Rodrigo, mira, existe la posibilidad de que tú animes el bingo el próximo domingo. Yo le dije, ¿dónde va a ser? Y ahí me ponen, Ya. Yo me equivoqué porque era donde la tía Rosita. La tía Rosa. Yo le dije, ¿pero de qué hora? ¿De las 7 de la tarde hasta qué hora? Hasta que las velas no, el domingo. Y yo le dije, ya, porque me ponen que fue por el tema del incendio que salió en el pantalón al día. Claro, salió por supuesto, y, por todos lados. Claro, en todos lados. Yo le dije, yo no tengo ningún problema, vamos. Porque ya habían hecho otro bingo en el sindicato de panaderos que está al fondo en Clavero. Allá veo. Mm. Muy lindos recuerdos tenemos de allá. Sí. Cuando partió mi campaña, partimos en esa, en ese lugar. Así que yo le dije, yo no tengo ningún problema, vamos, vamos. Y ahora de verdad me tenía casi rojo. Yo creo que si la gente me hubiese visto por tanto agradecimiento. Pero nunca pensé, yo pensé que iba a llamar solamente para invitar a la gente. Usted me dice, ¿cuánto le pagaste? No, pero... Era broma. Es que yo pensé que iba a invitar a la gente y que iba a decir que animado por el cuento. Y el 6 de agosto hay otro bingo también que vamos a estar trabajando en eso. Estupendo. Y me parece muy justo que la gente reconozca tu trabajo. Bueno, sí, tengo una buena mami. Yo soy la mami. No, la verdad es que yo creo que es súper importante, ¿eh? Cuando uno hace las cosas de corazón, la gente lo percibe. Y esto es algo que está claro. Ah, y qué rico que te lo reconozcan. Me siento muy contenta porque hemos hecho un bonito trabajo, esta dupla, por años de años de años. Y con Claudio Romero. Y con Claudio Romero, que en paz descansa. Los tres éramos, los tres mosqueteros, ¿ah? Pero que ojalá dejemos huella en esta comuna. ¿Ah? Yo creo que cada uno en su área ha marcado algún tipo de huella. Yo por lo menos me siento muy orgullosa de todo lo que he hecho también. Muchos todas años. Las placas que está. Todas las placas que estoy. El otro día vi otra placa. Sí, súper linda. En una junta de vecinos. Y ahí hay los canales. Sí, pues, ¿te acuerdas? Fue la última que se puso ahí, la puso la junta de vecinos. Cuando hicimos la inauguración de ahí, de todo el complejo ese. Deportivo, junta de vecinos, sede. Luminaria, de todo. Así que muy contenta de lo que estamos haciendo por esta comuna. El trabajo no para, chiquillos. Berta Adriana Hidalgo Gárate, una pregunta para los chicos del programa. ¿Para qué habrán puesto alumbrado público LED en Domingo Tocornal hacia Conchitoro si en la mañana temprano y tarde no están encendidas? El otro día tarde pasé con mi esposo y hubo un corte y todavía no las vemos. Gracias, si nos pueden ayudar a comentar esto en la radio y en vuestro prestigioso programa. Berta Adriana Hidalgo Gárate. Sí, ese es un tema que hemos conversado en muchas oportunidades en los consejos. Lo que pasa es que todavía están calibrándose y están como en marcha blanca, ¿ah? Y se han producido muchos problemas todavía con respecto a que no se, no es que se echen a perder porque se queman, sino que como que se desconectan de la red, ¿ah? Y en eso estamos trabajando, es la municipalidad y los técnicos con la empresa para subsanar, porque no solamente ha pasado en ese sector, ha pasado en el centro de Puente Alto y en otros sectores donde hemos puesto estas luces, de repente como que se desconectan de la línea, y eso estamos viendo para que no siga sucediendo. Así que lo tenemos muy presente, lo tenemos muy presente y sabemos qué está pasando. Esperamos que esto se subsane a la brevedad, porque las luces son estupendas, realmente es un tremendo... avance para nuestra comuna el tener esa calidad de luces que gasta, que alumbran más y gastan menos, y eso significa que se ahorran recursos para poder invertirlos o en más luminaria o en otras cosas de la comuna. Esa es la razón. Pero casi es lo que siento. El amor es mucha piel. Yo te ayudo, tú me ayudas. Ya lo sabes desde ayer. El amor es mucha piel. El amor es tan distinto ahora que te conocí. Esas marcas de la edad que se pueden ya borrar. Desde que te conocí, desde el día en que te vi, el amor es para ti. vida y la vuelta de la esquina. Junto a las cosas bonitas hay otras cosas distintas. Desde que te conocí, desde el día en que te vi, el amor es para ti. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor. Pure brujo fue y cayendo entre Ya estamos de regreso con tu programa, Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas, junto a Rodrigo Carreño, nuestra amiga, la concejala María Teresa Alvear. Adelante, estimado, sigamos con el programa. Bueno, yo quería cambiar bastante de tema, siempre esperando que haya comentarios con respecto a la a lo que pasó con Erika Olivera, porque creo que es el tema central de nuestro programa el día de hoy. Pero tenemos que seguir conversando de otras cosas y esto quería comentarles algo que es re importante también para nosotros, ¿ah? Y que es bueno que la gente sepa, es que se ha estudiado y se ha visto que las bebidas muy calientes representan una probable causa de cáncer. Entonces estamos hablando de qué, del té, del café, de la hierba mate, sí. Pero no porque sean ellos en sí dañinos, sino porque el tomar los líquidos muy calientes pueden producir causa de cáncer al esófago, ¿ya? Y entonces, que es la octava, fíjate que la octava causa de muerte en todo el mundo. Harto. Y un riesgo reducido en cáncer de endometrio y de hígado. No es, el problema no está en la composición, sino en la temperatura a la que tomamos esas bebidas. Entonces, una recomendación a la gente es que yo sé que hay gente que yo tengo una hija, ponte tú, que te sirvo café, sí, pero por favor pon el agua a hervir otra vez, o sea, saliendo, hirviendo el café, y eso es súper dañino. No, yo tengo el vasito de agua al lado, y fíjate que, y no es chiste, y es mi hija a la cual le tuvieron que operar de cáncer de la tiroides. Capaz que haya sido alguna causa haya aumentado. Entonces yo le digo, Marisol, por favor, no sigas, porque como a ella le quedó un restito en las cuerdas vocales, yo le digo, no sigas tomando el café tan caliente porque puede ser causa de cáncer y eso te puede a lo mejor gatillar el cáncer nuevamente. ¿Está hablando solamente de los líquidos o comidas también? Porque hay personas con... Bueno, que... sí, claro, pero es que la comida llega menos caliente porque te demoras más en masticarla, ya claro. Algo ha enfriado. Pero el líquido tú lo tomas y te lo tiras hacia adentro hirviendo, ¿ah? El mate también, el té y el café y todas las bebidas calientes. Por lo tanto, como recomendación para todos, es tratar de tomar las bebidas menos calientes. Un poquito de espera, esperar un minutito para que ya tome una temperatura más soportable y no sea dañino para el organismo. Y un cuarto de agua hacia arriba le he hecho siempre. Yo le echo siempre al café un poquito de leche fría. Para que no. ¿Cómo te queda? ¿Te queda rico? Me queda perfecto. ¿Te queda bien? No, hombre, pero que es poquita el agua. Ah, ya. Es como un cortadito. Y entonces tú no irritas, porque obviamente cuando te quemas, dime tú que no ha pasado que de repente no te diste cuenta y tomaste un líquido o una sopa muy caliente y como que te sientes que te quema todo para adentro, la lengua. Y la lengua también, claro. Y eso, sin duda alguna, te puedes dar cuenta lo dañino que es para adentro. Si te quemó la lengua, para adentro es mucho más, es igual de dañino, po. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, amigo, para prevenir esta enfermedad y evitar, porque si hay tantos otros cánceres, ¿para qué andar buscando enfermarse, po? El otro día también estuve viendo en internet el tema de la insulina de los diabéticos que ya pillaron una cura para los... Vamos a ver si es cierto, ojalá que ya se hasta se los 20, hasta los 29 años. Pucha, me pasé de un año. Hasta los 29 años. Le hacen un tratamiento al estómago. O sea, no tengo ninguna posibilidad de comer dulce sin cargo de conciencia. Porque de que como dulces, como. Tengo que confesarlo. Pero con un cargo de conciencia. Y usted también se tiene que pinchar y todo el tema. No, soy insulino dependiente, afortunadamente. Pero mantiene un nivel de glicemia. Hoy día no me la tomé. La tengo que tomar mañana. Hace como una semana o 10 días que no me la tomo. Dejo pasar. Se acordó ahora. Claro. Quisimos acordar. Es que tengo que tomármela en ayuna. Ah, yo tengo la maquinita que tú te pinchas el dedo y sacas una gotita de sangre y la pones en la máquina y te dice cuánto glicemia tienes. Y eso es una manera súper buena de controlarlo. Yo también pienso en el tema de la insulina y de todas estas personas diabéticas. Yo tengo una amiga que su pareja la tiene que estar pendiente porque a veces le baja el azúcar y como que se desmaya. Sí, claro. Sí. Y este individuo tiene que pescar una Coca-Cola Express y casi mamadera dándose. Sí, despierta así como, ¿qué pasó? Esas personas siempre tienen que tener dulces en los bolsillos. Claro. Yo tengo un yerno que es así, que es insulino dependiente. Él se tiene que inyectar, pinchar, se pincha en la guatita. El estómago, la pierna. En la guatita, él todos los santos días, son 3 veces al día. Que hay que ser bastante metódico y cuidadoso, a pesar de que Klaus se cuida mucho, pero también de repente tiene sus bajas de diabético, y tú lo ves como empieza de repente a ponerse pálido y como a transpirar. Y tú lo miras, menos mal que mi hija es médico, así que lo cacha al tiro, incluso durmiendo. Ella como que intuye que le bajó la glicemia, a pesar de que está durmiendo él y ella también, y lo despierta y le hace... Por el tiritón que le da, ¿no? No sé qué es lo que hace, no sé si le baja mucho la temperatura. Y la Paola puede, afortunadamente, controlarlo. Y para suerte de él, está casado con una doctora. Pero es complicado, muy complicado esas diabetes juveniles, sobre todo, que son bastante más rebeldes. Porque las diabetes de las personas adultas, la mellitus 2, no es tanto. Uno la controla con pastillas. Y no tiene esas fluctuaciones tan fuertes que te provocan que de repente la gente, de repente una vez Klaus dice que no tiene idea cómo llegó a su casa manejando. No, de repente se encontró en la puerta de su casa. Ya se había estabilizado. Perdió la conciencia totalmente hasta que, imagínate manejando lo peligroso que puede ser. Por eso hay muchas oportunidades que a los diabéticos no le dan licencia de conducir, porque tiene ese peligro. Que pierden un poco la conciencia. Yo me muero de susto cuando suben a la nieve, porque con todos esos recovecos que hay ahí, si de repente le da una baja en medio de esa... Pero arriba hay casi clínicas también. Sí, pero te podés, pero se da cuenta y se da... Al barranco. Para abajo, al barranco, al precipicio. Entonces hay que tener cuidado. Y hay que cuidarse. Si yo predico, pero yo no soy, practico. Yo soy adicto al dulce. Yo soy adicta al dulce. ¿Sabes que yo paso por una pastelería y se me hace agua la boca? Veo algo en la casa y siempre tengo que tener por los nietos. Se me hace agua la boca. Termino de almorzar y digo, ¡oh! ¡Qué caja de comer algo rico! Entonces, como algo mira, salado y algo dulce. Estoy hablando y se me hace agua la boca. Ah. Nosotros la noche cuando nos acostamos algo dulce, terminamos de cenar, nos vamos a acostar, pero es clave que tenemos que tener el chocolate ahí. El chocolate. Y estamos viendo cualquier cosa. Y el chocolate. Claro. Pero hay chocolates que son súper buenos. O sea, los que tienen mucho cacao son saludables. O sea, sobre el 70%, claro que son amargos. Bueno, pero ahora ya está en la etiquetado. Oye, el etiquetado, si no se puede comer nada. Oye, qué cosa más alto terrible. Alto en sodio, alto en grasa, alto en azúcar. Qué atroz, Entonces ahora que usted, pero te ha afectado cuando va al supermercado, pero ¿no? Por supuesto, sí. Y las señoras que tú veas mucho, no ves nada y quiere comprar nada. Porque antes uno decía cereal, ah, fantástico, esta otra cosa. Y resulta que no es así, po. Bueno, pero mire, si usted ya comió tanto tiempo ese cuento, sí, trate de ir rebajando un mes a mes. Por supuesto, que ahora evito absolutamente los de tres. ¿Ah? Tengo los de dos. Sí. Pero bien, estábamos viendo el tema también, ya que estamos en el tema de azúcar. Hoy día salió un reportaje sobre los establecimientos, bueno, locales o negocios que están cerca de los colegios. Que en algunas comunas están haciendo la norma de la venta de dulces alrededor de los colegios, que no pueden estar a menos de 100 metros todavía. ¿En Puente Alto se va a hacer eso? Eso es decir, eso la es ¿la ordenanza ley municipal? Esa es ley y tenemos que cumplirla. La municipalidad tiene que hacer cumplir. En los colegios. De los colegios. Los colegios, por supuesto. No, pero afuera no. Sí, pues tú no puedes tener. No, si afuera hay kioscos que están vendiendo. Pero por eso te digo que. Porque yo puedo vender lo que yo quiera afuera. No. Con permiso municipal, sí. No, pues no puedes vender lo que quieras, pues. Pero si me dan la patente y yo le pongo que salió que la ley ahora. Sale. Ellos tienen la patente antigua, ¿cierto? Porque tienen la patente. Pero pues, estamos hablando del tema de los dulces en el interior del establecimiento. No, eso tienen que ser absolutamente naturales. Comida saludable. Comida saludable. Pero fruta. En el exterior. No hay ordenanza, sí, ahora en diferentes comunas están viendo ese cuento de cómo ordenar un poco el tema de la venta. Por eso te digo que depende de cada municipalidad en la ordenanza cuáles son las limitantes que le vamos a poner. Así como se le pone la limitante a la venta de alcohol, ahora vamos a tener que sacar rápidamente alcohol y la cigarro. Ordenanza de alcohol y cigarro. Mm. Rápidamente la ordenanza para que a menos de 100 metros no puede, o sea, por lo menos al frente, porque los chicos sacan la mano por la reja y compran el super. Claro, si estaban hablando, mira, eso, y la señora le decía, entonces, tengo una naranja, te vendo una naranja en 100 pesos y el Super 8 vale 200. Claro. ¿Con cuál te quedas? Con el Super 8. 8. Claro, porque además hay que cambiarle la mentalidad a los niños, tienen que acostumbrarse. Toda la gente necesita un tiempo para acostumbrarse a los cambios, que no son fáciles. Pero si en la casa te ayudan, en el colegio te ayudan y la municipalidad ayuda, entonces de esa manera nosotros vamos a poder bajar los índices de obesidad y mejorar la salud de nuestros niños, que eso es fundamental, fundamental. Y los hábitos se van creando, porque ahí es donde es lo más fácil. Los niños son como esponjitas. Al principio van a alegar, pero a la larga, al poco andar, los niños ya se van a acostumbrar a comerse una fruta en vez de comerse un paquete ramita. Bueno, yo ya pero me los papás son súper irresponsables porque van al supermercado y compran esa cuestión, la bolsa con los sachets. El pack. ¿Ah? El pack de las 10 galletas. Exactamente. Entonces es mucho más fácil, en vez de prepararle una ensalada de fruta a los niños o alguna cosa más sana, de pasarles el paquete de galletas, de ramitas, de Fonsi, papas fritas y todas esas cosas. Está haciendo un tremendo daño a su hijo. ¿Ah? Claro, es cómodo, pues fácil. No. Pero la salud de sus hijos no es importante para usted, señora. Le ha costado dos meses incentivarme a mis sobrinos, ¿ya? Que tienen 10, 9 y 8 años, ¿ya? El tema de alimentación saludable. ¿Ya? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo hice? Como profesor, ¿ya? Video. Explicado en la tele, en el computador. Ya. Esto pasa con el azúcar, esto pasa con los carbohidratos, esto pasa con el exceso de. Ya niño, hagan un dibujo, a ver, ya explícame qué son los carbohidratos, el exceso de azúcar, bla, bla, bla. Ya, tío. Ahora, ¿vas a comer esto en el colegio? No. Te lo dicen a ti, po. Pero. La Andrea ya, mi hermana, les manda ya alimentación. Eso te iba a preguntar. Sí. Y en el colegio, tal cual como tú en la comuna de Colina, cambiaron los hábitos. Todo alegando y todo. Al principio alegan, lógico. Y gritan, no, pero no es posible, niño. Pero señora, es por el bien de su hijo. Sí, pues si es su hijo el que está. ¿Quiere que sea diabético a los 20 años? ¿Quiere que sea obeso, mórbido a los 20? Claro. Si los cabros hacen poco deporte. Pero si no hacen nada, pobre. Están con la tablet, están con el celular. No se mueven. No se ven. Oye, nosotros jugábamos en la calle. A la bolita de plástico. El otro día me acordaba. Los hombres, a la abuelita, a los trebollitos, perdón. La cantidad de juegos que yo creo que ni siquiera ustedes conocían, el tombo, el alto, la nación, la payaya, todos esos juegos se jugaban afuera en la calle, entre los grupos de la esquina. El tombo era con... uno se ponía en el poste. Claro. Y pasaba de una estación a otra. Claro, ese era el alto. No, el alto era con los países. El tombo era, exacto, el tombo. Ah. Sí, la payaya y el que jugaba en la muralla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6. ¿Te acordás? Y ese... no, era una muy entretenida. La pichanga, tres veces al día. No, cerrábamos la cuadra. El luche. Eso, y ahora tú ves, ¿sabes? ¿Alguna vez a un niño saliendo a jugar a esas cosas? Porque para empezar es... juegan fútbol difícil. En el play. Súper difícil, claro, en el play. En la tablet, juego, claro. Descargan cosas. Claro, mira, no es malo, porque la verdad es que se crean muchas habilidades. Yo estoy convencida también que los juegos en la tablet crean muchas habilidades a los niños. Pero no puede ser todo el día eso. No puede ser todo el día eso. O sea, yo creo que todo en la vida tiene que ser combinado. Juego un rato en la televisión o en la tablet, y después juego en la calle, o juego con mis amigos en el patio de la casa, si tengo un patio. Pero tenemos que hacer, y esos barrios donde tienen cerrado, se presta estupendo para que los niños corran, anden en bicicleta, jueguen al aire libre. Y eso tenemos que fomentarlo los padres. Yo recuerdo cuando jugaba como 3 partidos diarios aquí en Andrés Bello, en la población más. ¿En Salta? Sí, ¿ves tú? Sí, pues la cancha era de tierra, la que está atrás de la iglesia María Magdalena. También ahí jugábamos la pelota el fin de semana. Y en ese tiempo la obesidad no era tema. No era tema. Po. El caballito bronce. Se habían montones de juegos, po. O por último jugar al pillarse. La verdad, la escondida. No, si era lo más entretenido que la escondida china. ¿Cuál era esa? No la conozco. ¿Ese es otro? No, esa no la conozco. ¿No se puede explicar? Sí, vamos un tema, ¿no? Sí. Porque vamos los socios y a la vuelta volvemos. Ya está. No se vayan. Espero que estén entretenidos. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé.

ayudo, tú me ayudas. Ya estamos de regreso con ustedes en su programa Yo te ayudo, tú me ayudas. Y ahora con la presencia del profesor Rodrigo Guillot. Grandes temas de conversación, segunda etapa del programa. Adelante, María Teresa Alvear. Bueno, la verdad es que nuevamente agradecerte, Rodrigo, tu presencia acá. Creo que es fundamental los temas que hemos estado abordando para ayudar a los niños y a las mamás, ¿eh?, a cómo educar mejor sus niños. Y ahí salió un tema hoy día que acaba de ponernos una auditora que quiere que hablemos de cómo poder ayudar a los niños cómo identificar un pedófilo que está cerca, cómo actuar, cómo hacerlo. Hola, buenos días. Bueno, gusto estar de nuevo con ustedes. Mira, primero aclarar que no soy psicólogo, entonces me imagino que un psicólogo va a tener hasta más herramientas que yo. Pero dentro de mi campo y lo que uno puede observar, por ejemplo, los niños en general van a presentar síntomas de susto, que recién nos reíamos, ¿cierto? Síntomas de que el niño va a tender a dibujar lo que le está pasando. Se tiende mucho a que el niño dibuje lo que pasa. Y al dibujar lo que pasa, los dibujos se leen, son gráficos. Muestran al abusador. Si es hombre, dibujan el aparato del hombre. Si es mujer, dibujan el aparato de la mujer exagerado. Ellos tienden a demostrarlo. Tienden a demostrarlo con el susto. Es decir, lo que tú decías recién. No quiero ir a la casa del tío, no me gusta. Ahora, detectar al adulto, que es la pregunta, creo que es súper difícil. Detectar a un adulto, yo creo que a lo mejor tendría que ser con prueba, algún análisis psicológico que lo revele, pero uno a simple vista no lo va a percibir. El tema de los niños también hablaban que el tema de la orina, que se hacían, no es como antes, que iban al baño, ahora no alcanzan a llegar. Ahí. Sí, mira, la orina, las fecas, no controlan el esfínter, pero es por susto. Es por el susto. Así es, por el susto, por el temor. Son esas cosas en el fondo las que al niño le va pasando. Ahora, ojo también, porque uno a veces se asusta como papá, y los niños cuando viven una situación fuerte, que no sea abusiva de un pedófilo, sino que sea abusiva emocionalmente, por ejemplo una separación, los niños también evolucionan, ¿eh? También puede pasar el tema de la orina, puede pasar el tema de la feca, puede pasar el tema de que ellos se agachen en un lugarcito, parezcan perritos en una esquina, y uno puede también ponerse en alerta. Ahora, es mejor siempre ponerse en alerta que no ponerse. Que decir, no, esto no es nada. O esto es porque nos estamos separando, o esto es porque papá está sin pega, no. Siempre con los niños es mejor ponerse en alerta. O sea, yo diría que qué bueno lo que tú dijiste, y qué bueno para que las mamás lo sepan. Si usted ve que sus hijos están teniendo alguna conducta distinta a la que siempre tienen, juguemos a dibujar. Dibujemos cosas. Juguemos, hagamos esto, hagamos cositas, casa, la familia, las personas cercanas. Claro, ¿cómo ves tú el entorno? O sea, inventarle un juego dibujado, claro, para que los niños expresen, y uno a lo mejor ese dibujo puede llevarlo a decir, oye, aquí está pasando algo, sí, esta cosa no es normal. Sí, mira, el otro día lo hablamos al final del programa, un buen recurso para esto siempre son los abuelos. El abuelo, la abuela, siempre son un buen recurso, porque los abuelos tienen esa llegada distinta de los papás. Ponte más cerca. Esa llegada distinta de los papás, ¿cierto? Que el niño en general, desde que crece, o sea, desde que nace, hasta que en el fondo, en su crecimiento adulto, los papás son una marca de autoridad, ¿cierto? De apoyo, de límite. En cambio, el abuelo es el que lo regalonea. El que está ahí, el para malcriar, para escuchar. El que malcría, ¿cierto? Y ahí viene, por ejemplo, no sé, las familias que tienen la fortuna de contar con los abuelos, con la abuela, el juego a través de la abuela, la pregunta a través de la abuela, ¿cierto? Además, que ojo, porque nosotros los papás tendemos a histerizarnos al tiro. O sea, encontramos una situación terrible con nuestro hijo y lo más probable es que uno se quiera criminar, ¿cierto? Claro. En cambio, la abuela y el abuelo van a actuar con mesura. Van a saber también qué parte, digamos, actuar, cómo transmitírselo al hijo o a la hija. Y posiblemente, capaz que hasta el abuelo o la abuela tomen las cartas en el asunto con una buena conversación. Oye, no te quiero ver más cerca de mis nietos porque ya te pillamos, ¿cierto? Entonces uno lo puede ver. Ahora los niños siempre mandan señales. O sea, si tengo un hijo que es dinámico, que es alegre, que es divertido, y de a poco yo empiezo a notar de que me habla temas en doble sentido, empiezo a notar de que se empieza a retraer, empiezo a notar de que no quiere ir a ciertos lugares, algo está pasando. Algo está pasando. El otro día a mí me llamó mucho la atención porque tengo un nieto que le hicieron hacer un dibujo de la familia, de su familia en el colegio. Y él dibujó a su mamá, a sus dos hermanos y él, una guaguita chiquitita, adentro de la guata de la mamá. Entonces yo interpretaba como que él se siente tan cercano a su madre, porque no tiene papá visible, no vive con el papá. Entonces como que está aferrado a su madre, ¿será eso una cosa como esa? ¿Es la figura de protección su mamá? Es la figura de protección. Claro, para, claro, o sea, era precioso el dibujo, la mamá, cada uno de sus hermanos al lado, y él en la guatita, la encontré tan tierno. Sí, es la figura de protección la mamá. La figura. Mira, tú te das cuenta del tiro, las familias, como tal cual como lo dicen, las familias disfuncionales. Por ejemplo, yo soy separado, hago dibujar a mis hijos, y hay periodos en los que mis hijos me han dibujado al lado de ellos, de la mano, con uno a cada lado. Y hay otras veces que me han dibujado al lado, pero ellos tomado de la mamá. Y es porque ellos van pasando el periodo, obviamente, donde se sienten más cercanos al papá o más cercanos a la mamá, se sienten más cómodos. Ahora, lo importante en estos dibujos es que uno vea, por ejemplo, si no son una familia funcional, que el papá y la mamá estén cercanos. Ahora, si el papá está lejano, que tenga contacto pasa, con los niños. Si la mamá está lejana, algo pasa. Claro. ¿Cierto? Claro. O dentro de estas familias, porque nosotros tenemos muchos casos acá en Puente Alto, y que las familias viven muchos en una casa. ¿Cierto? Si hay una persona que está lejano al resto, ojo también, a veces los niños también hablan por ese sistema. Entonces, muy buena medida es poder detectar estas personas que le están haciendo daño a sus niños a través de los dibujos. Sí, a través de los dibujos, los niños. Además que mira, esto es súper simple. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el colegio y en artes plásticas, en artística, nos decían tema libre? Tema libre. Fascinado, o sea, era la... Uno dibujaba lo que quería. No, era la montaña, la casa, la piscina y los patos. Y los arbolitos. Y los arbolitos. Y los patitos en el agua. Para muchos era el único 7 de todo el año. Claro. ¿Cierto? El tema libre. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí es tú cuando ves esta creatividad, esta imaginación del niño, se expresa. Por lo tanto, vámonos al mismo ejercicio. O sea, si hagamos un tema libre. Un tema libre. ¿Qué hacemos? Cada uno hace lo que quiere. Y el tema libre... Ya, tema libre con la familia, tema libre con las personas que amamos, tema libre con los amigos. Y créeme que los niños van a hablarte a través de los dibujos. Sobre todo hasta los 10 años, 11 años. Ya de ahí en adelante... Ya se ponen más... ¿Se cierran más? Mira, una buena técnica después de los 11 años es los collages. Hacer un collage. Hoy día todos tenemos revistas, todos tenemos acceso a impresora. Entonces decir, mira, ¿sabes qué? Este fin de semana vamos a jugar y vamos a hacer un collage. Cada uno va a hacer un collage y nos va a contar qué es lo que nos gusta o qué es lo que tenemos, qué es lo que nos pasa. ¿Y cómo puede mostrar el niño una cosa ahí? Mira, no nos vamos a ir al lado malo, pero por ejemplo un collage, si un adolescente en el fondo le gusta, hoy día está Five Harmony, que está de moda, por ejemplo, que estuvo hace poco en concierto, van a hacer un collage con este grupo y te van a hablar la historia completa. Y te voy a decir, mira, este niño es sano. Porque él tiene unos pasatiempos. Tiene una cosa, claro. Ahora, si tú pides dentro de este mismo tema libre y vamos a hablar de los amigos, de la familia, y no quiere hacer el collage, no se motiva, cuando tú siempre lo ves que él es participativo o ella es participativa en estas cosas de la casa y todo, algo pasa. O lo incorpora una persona que debiera naturalmente estar incorporada, es porque algo pasa también, puede ser, ¿no? Entonces, ahí tienes una técnica. Con los más pequeños siempre te va a resultar el dibujo. Con los más grandes uno puede trabajar el collage, puede trabajar, no sé, una representación, los juegos, la conversación, y uno va a enganchar igual. Yo siempre tenía una técnica, no sé si era buena o era mala, pero yo creo que me dio resultado. Como yo siempre he estado tratando de tener los desayunos, los almuerzos en familia, yo siempre contaba, mira, fíjate que fulana de tal me contó tal cosa que le pasó a su hija. ¿Ah? Qué atroz, qué espanto, qué bueno, qué lindo, dependiendo del tema. Porque desde ahí yo quería sacar información de cómo ellos pensaban. Porque a veces los niños con los papás no se expresan mucho. ¿Ah? Son más retraídos, no les gusta a lo mejor decir... Pero cuando tú empiezas a hablar de otras personas, se abrían absolutamente y comentaban, no, esta es una tonta, ¿cómo hace esto? O claro, sí, qué sé yo qué. Yo creo que era una buena técnica también para conocer a sus hijos lo más posible. No, es una buena estrategia, es una buena estrategia plantear un tema de conversación. Claro, que era de otra persona, sí, y que era un tema que me atañía a ellos, pero yo lo ponía en otra niña. Mira, yo en los coaching que hacemos, yo le recomiendo a los papás leer. Hoy día, por ejemplo, que la lectura no se ocupa, que los niños no leen, en la hora de 11, que por lo general es la hora que lean una página, una plana, te va a demorar 4 minutos, 5 minutos, no te va a demorar más que eso, ¿cierto? En la hora de 11, y hacer la lectura, los papás, al principio siempre tienen que partir los papás, pero después ya, por ejemplo, yo le voy dando la lectura a mis hijos, que cada uno yo elija una, cada día, y ahí tú vas a ir viendo los temas que a ellos les interesan, vas a ir viendo las cosas que les pasan, vas a ir viendo lo que en el fondo a ellos les preocupa, y además entre los hermanos se van conociendo, nosotros como papás vamos conociendo a nuestro hijo, y finalmente eso, se va a ir formando un hábito, y se va a entablar una hora del día, por último, una comida del día, una hora ojalá a la semana, como mínimo, en la que se van a hablar temas que son importantes para cada uno. Y te demoras, ¿cuánto? 6 minutos en leer una plana, pero de ahí puedes estar fácilmente 40 minutos conversando acerca del tema, y sobre todo, yo creo que a las 2 semanas, ya 2 o 3 semanas, tú tienes resultados así visibles, de que los chiquillos van a compartir contigo temas que son importantes, y entre ellos como hermanos además. ¿Cómo sanas tú a un niño que ha sido abusado? Oh, mira, sí, yo creo que un psicólogo no ayudaría más, pero el amor, ponte de esto, es lo que a mí me encanta mucho leer, y bueno, soy papá, entonces me preocupo mucho de ver sano a mis hijos, ¿cierto? O sea, la mamá ya vive con otra persona, entonces uno siempre está con el susto de... Es que ese es el miedo. Independiente de que la otra persona, los chiquillos hablan muy bien y lo quieren, ¿cierto? O sea, se está haciendo un buen trabajo como familia, es decir, se está integrando en su totalidad, uno siempre en el fondo tiene el susto. Por lo tanto, leer harto. ¿Cómo lo sanas? Es con harto amor. Es con harto amor, con harta comprensión, con harto cariño, no echarle la culpa al niño, no hacerlo sentir nunca culpable, porque finalmente ellos no son los culpables. Y no creerle. Claro, no creerle a la ojo, si que también es importante. Hay alguna situación extraña, el niño cuenta y la mamá no le cree. Ojo con eso, mira, recomiendan que uno no le crea a la primera, pero sí a la primera a empezar a abrir los ojos. Ya, porque hay muchos niños o niñas que manipulan, que lo hacen para la separación de y para manipular situaciones, porque en el fondo, como hablábamos la vez anterior, ¿cierto? Esto es el ping pong que pasa. Por lo tanto, no, a veces no hay que creerle a la primera así como de lleno y hacer un escándalo, pero sí a la primera separan la antena, a la primera uno tiene que estar ahí. Y insisto, y no hacerlos culpables a ellos, ¿cierto? Pero es que tú, ¿por qué no hablaste? Pero es que tú, ¿cómo lo hiciste antes? No. Con harto amor, esto pasó, esto no debería haber sido, pero estamos bien, estamos juntos, y de ahí en adelante, ¿cierto? Trabajar. Y obviamente buscar apoyo psicológico para el niño, porque el niño va a tener que sanar heridas, porque obviamente eso le va a crear heridas, va a crear traumas, va a crear situaciones mentales que no debería haber vivido a esa edad. Por lo tanto, va a tener que sanar. Estoy buscando en tema internet, noticias, y sale la edad promedio de la primera experiencia de abuso, según los datos entregados por los niños y niñas, es de 10 años. Las edades más frecuentes mencionadas son los 11 años, 8, 12 y 14 años. Mira, pobrecito. Hace años atrás, en Chile estaba la estadística, a mí me tocó conocer una persona que bueno, nos llevamos muy bien, yo la quise mucho, éramos muy amigos por la iglesia, que la abusaron de ella desde los 7 años hasta los 12. Y ojo también ahí, y voy a contar la experiencia porque me acuerdo haber leído, y se me vino a la mente de lo que hablábamos, que ella decía a los 7 años, ella pensaba que esa era la forma en que el papá la quería. O sea, ella con su inocencia, con esto de no saber, ella pensaba que esa era la manera en la que el papá demostraba amor. Su cariño. Claro, demostraba amor, ¿cierto? Que de esa manera era la normal en el fondo de relacionarse entre el papá y la hija. Ahora, ella abrió la boca a los 12 años, porque a los 12 años se dio cuenta de que esto no era así, de que no era normal, de que esto no era el amor de un papá hacia su hija. Entonces, si bien hoy día... ¿Y era el papá biológico? No, la verdad que lo desconozco, no me metí ya. Tan más allá. Adentro, hay temas que mejor uno tiene que escuchar. No, que podría haberlo contado ya nomás. Sí, no, hay temas que uno mejor escuchar solamente, sí, lógico, escuchar. Lógico. Entonces, no, la verdad que no lo sé, pero ella tenía esa experiencia. Entonces, si bien la edad varía, es importante también enseñarle a nuestros hijos ¿cuál es el verdadero amor? ¿Cómo es el verdadero amor? O sea, sano, bueno, y en toda edad. Porque cuidarte, protegerte. A los 12 años los chiquillos empiezan a pololear hoy día, a los 14 años es la edad que sale hoy día en Chile, el promedio en la que empiezan a mantener relaciones sexuales. Claro. ¿Cierto? Entonces, decir a los chiquillos, o sea, este es un verdadero amor, este es bueno, si tú estás con alguien es porque te tiene que hacer sentir bien, porque tiene que hacerte crecer. O sea, alguien que te haga llorar, que te ande trayendo que pujones, te respete. Claro. No, obviamente no es un buen amor. No va a llegar para ningún lado, claro. Entonces, en el fondo, enseñar a nuestros niños de pequeños cuáles son los tratos que nosotros debemos recibir. O sea, nosotros ahora tenemos que estar cada vez más temprano

Tengo la noche entera aquí pensando en ti. Si hay alguna forma de que te fijes en mí, vamos al oscuro a ver si allí te robo un beso. Eso, ya sé que te enamores de mí. Sí, te tengo la noche entera aquí pensando en ti. Si hay alguna forma de que te fijes en mí, vamos al oscuro a ver si allí te robo un beso. Eso, ya sé que te enamores de mí. Mortal, ese movimiento criminal, ese movimiento tan sensual, ese movimiento que me pone mal. Y ahí hay tu calor, enciende toda mi piel, tus curvas quiero ver, tu cuerpo quiero tener, yeah, yeah. Estamos de regreso con ustedes en su programa Yo Te Ayudo, junto a Rodrigo Guillot. Tenemos un mensaje aquí para nuestros buenos amigos de parte de Patricio Cavieres Contreras. Felicitaciones por el programa, les mando un gran saludo, estimados amigos de la Radio Puente Alto. Les quiero hacer una invitación. A consecuencia del interés que ha despertado en toda nuestra comuna los resultados de las tomas de muestra a las aguas del Cajón del Maipo, el cual nos provee de agua potable a 7 millones de habitantes. Nos juntamos en el Teatro Palermo para escuchar la exposición del doctor Techeptin, miércoles 6, 19 horas, Metro Plaza Puente Alto. Gracias por la difusión, seguimos en sintonía. Adelante, ya, muchachos. Entonces, recordar a la gente que el miércoles... Mañana. 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en el Teatro Palermo se va este doctor es especialista. Ha estado haciendo las mediciones del agua hace mucho tiempo. Nosotros también hemos estado en contacto como municipio con él. No te digo el apellido porque no me sale. El Chensinski, no sé cuánto es. Chemichin. No me sale, pero es importante. Alemán. No te puedo creer. Ah, ya. Perfecto. Y resulta de que creo que es súper importante porque cuando uno tener opinión, cuando uno se tiene que referir a algún tema, hay gente que escucha un comentario y de ese comentario empieza a tejer su opinión. Yo creo que las opiniones deben ser con sustento, con conocimiento de causa, y para estar a favor o en contra, lo importante es saber de qué se trata. Así que todos invitados. Bueno, ahora que pasando al tema de educación, estamos con Rodrigo Guillot y van a salir de vacaciones este viernes algunos, sí, y el miércoles salen de vacaciones. Mañana algunos. Algunos el miércoles, otros el viernes. Ya. Y acabo de ver una gigantografía que puso la municipalidad a través de la Corporación de Deporte. Vacaciones en el Bosque Encantado, del 8 al 23 de julio, Gimnasio El Volcán, Avenida Juanita, 0915, desde las 10 a.m. hasta las 4:30 de la tarde. Le damos el teléfono para que más llame también. Más información, claro, sí. Más información. Hay dos teléfonos, el 227-31-5407 o el 227-31-5455. O también está la página La página de internet es www.deportespuentealto.cl. Exactamente, así que vacaciones en el bosque encantado. Qué entretenido para los niños, ¿eh? Esto de llevarlos al mundo de la fantasía. Yo creo que es súper importante fomentarles ese mundo de fantasía a los niños, ¿no? Sí, mira, la fantasía en el fondo los niños tiene que durar, imagínate durar, la labor de los padres durar, es que les duren los niños hasta aproximadamente los 9 años. Hasta los 9 años. Que ellos fantaseen, tengan esto, o sea, si se alarga mucho mejor. Ahora, por el periodo en el que estamos hoy día viviendo y esto de que los niños crecen más rápido, a los 11 años créeme que el niño va a estar aterrizado. Sí, y la del pavo. Claro. La otra vez, ¿te acuerdas del curso que hablábamos? La del pavo, en el fondo, la diferencia entre hombres y mujeres. Pero en el fondo, o sea, lograr que nuestros niños, hoy día a los 8, 9 años, que los chicos están súper aterrizados, lograr que ellos sigan soñando es ideal. Mira, el juego de ellos es a través de la fantasía. Entonces ellos se relacionan a través de eso. Ellos, mira, la autoestima es súper importante, crece a través del juego, a través de la fantasía. Porque, por ejemplo, un niño que es malo para la pelota. En su sueño él juega, toma el balón, le puede pegar a la muralla. Pero él es Cristiano Ronaldo, es Alexis Sánchez, Alexis Sánchez, de allá para acá, es buenísimo. Sí. ¿Cierto? Entonces él reafirma su autoestima, reafirma el creer en él, él reafirma el que puede tener logro. Así que es súper importante que ellos tengan su mundo. ¿Y juegan con niños imaginarios? Mira, eso depende del niño, pero sí, en realidad, o sea. También es una fantasía, sí, esa, mira, ¿no? Si tú me preguntas a mí, yo jugaba con niños. Mi mamá dice que yo era como 12 cabros chicos en el patio. Y bueno, tú no te acuerdas, pero por ejemplo yo veo hoy día a mi hijo y mi hijo son... ¿Tiene 14? Sí, no, mi hijo tiene 5 y los que son... Claro, tiene 14 amigos, ya entendí el chiste, claro, tiene 14 amigos. O sea, habla para allá, para acá y te cambia la voz y todo el cuento. Entonces, y ponte la niña que tiene 7, no, ella pinta, ella dibuja, ella juega, pero ella es como es mucho más centrada. Pero el chico... Que yo me acordé de mi nieto que juega... Y dice, ya, pues vamos, y te voy a ganar. Y empieza, es como si hablara realmente lucha con alguna persona. Espada, lo visto, sí, no, salvaje. Y uno dice, y uno se traspasa a su época. Y decía, uno también, pues jugaba con las muñecas y hablaba y le ponía nombre a las muñecas y se hacía todo un mundo Toy Story, de fantasía. Ahí está la película. Claro, hacía un mundo de fantasía que yo lo encuentro fascinante para los niños. No le quiebren esa ilusión, igual que eso que sigan creyendo en el viejito Pascuero, yo lo encuentro fantástico. Mira, el Pascua, sí. Ahora están con los monitos, esos, los duendes. Sí. Ah, que los duendes con el collar tienen poderes. Yo tengo una nieta que está convencida que si le saca el collar al duende se le va a, no le va a hacer nada, porque ella él la cuida en la noche cuando está durmiendo, y logró irse a dormir a su pieza sola porque tiene un duende que la ayuda, que la protege. Sí. Maravilloso. El otro es el tema del hada, de los dientes. Maravilloso. Sí, también por los dientecitos, el ratoncito, el conejito, no sé qué es lo que es ahora. Mira, no, el hada y el ratón Pérez. Sí. El ratón Pérez. En la película La leyenda de los guardianes. ¿Ya? No sé si viste la escena donde pelea un hada con un ratón. Y dice, no, si él es de la división latina. Esto no es de acá. Claro, la división latina cree más en el ratón que en la, pero sí. O sea, en el fondo es muy bueno. Sí, es muy bueno. El mundo mágico en los niños, ojalá no quitárselo. No quitarle ese mundo. Sí. Yo me acordé del mundo mágico. El mundo mágico. Cuando chico también. El mundo mágico. Sí, ahora está Kitsania. Sí, hoy día está Kitsania. Es maravilloso esa experiencia para los niños. Abrieron una especialidad nueva, que es de operar, hacer el trasplante de corazón. ¿Ah, sí? Sí, así que quien tenga por ahí la posibilidad de ir, llevarlo. Que los niños, claro, les guste este tema de la medicina o la biología, experimentenlo, se ve maravilloso. Yo estuve leyendo por internet, además de verlo en la tele, y los chiquillos sacan un corazón, ¿cierto? Un corazón y trasplantan. Impresionante. Sí, a jugar al doctor. Claro, porque en el fondo ahí tú vas viendo cuáles son las inclinaciones, para dónde va el niño, su afición, su talento. O sea, Kitsania te va a hablar desde chico, en el fondo, qué es lo que el niño le va a llamar la atención. Claro, le va a llamar la atención al tiro. Claro. Ahora, ojo, que los niños van a cambiar el gusto un montón de veces. No, si no importa, no importa, pero siempre decirle que sí. Ay, ahora, voy a hacer tanto. ¡Ah, fantástico! Lo otro día lo hablamos, te acuerdas de apoyar los sueños. Fantástico. Ahora, ojo, que también, que mira, o sea, no sé qué tan cierto es, pero también hay estudios en Finlandia, que es uno de los países que más ha avanzado, de que los niños vienen ya con estos talentos que uno sabe, ¿cierto?, para lo que son buenos o no, y se empiezan a predisponer desde pequeño ante los ojos de los papás qué es lo que pueden ser. Por ejemplo, un niño que le interesa la biología, siempre le va a interesar la biología. bueno, a un niño, niño que tema, que tema social, claro, un los niño que índigo, social, siempre interesa el tema social. Esos niños vienen. Ah, pero el niño índigo es otro tipo de niño. Ese niño es un niño que viene conectado con el área espiritual. Exactamente. Con su lado espiritual muy, muy desarrollado. Muy desarrollado. De sí. hecho, los niños índigos te pueden mirar, tomarte la mano, y solo de este momento estoy tomando la mano, y solo con hacerte esto, ellos te pueden decir al tiro qué te pasó, qué tienes, por qué tienes pena. Y son los que van a cambiar el mundo. Sí, estos sí. niños son los que van a cambiar el sí, mundo. Es, y, ay, por Dios, que hace falta que lo cambiemos. Es increíble, sí, los niños índigos tienen esa energía. Claro. Así, por ejemplo, Rodrigo me está mirando ahora, y te pueden quedar mirando así de frente, tal cual, y empezar de una a decirte, pucha, ¿y qué pasa? Y no, claro. te descubren inmediatamente. Claro, es el modo de mirar también. Son, sí, no, son niños bien especiales. El lado espiritual de ellos es lo que viene más conectado. Entonces ellos te descubren inmediatamente. Ahora, también es un llamado importante a los papás que ven a sus hijos. A lo mejor no son índigos, pero que tienen estos dones de espirituales, también cultivarlos. Porque después de cierta edad, si tú como papá no se los cultivas, a los niños se les va pasando. Entonces también bueno, es importante. Hagamos un tema de invitación al curso de tu escuela para padres, po. Sí, po. Porque obvio. Sí, corresponde. Se nos estaba yendo el tema de la invitación. Sí, bueno, Avenida La Florida 733, ¿no? 737. 737. Sí, Camilo Enrique 737. No, mandé por el desvío, po. Camilo sí. Enrique, yo dije Avenida La Florida. Sí. Camilo Enrique 737. El lugar se llama Los Robles After School, está en toda la esquina al lado del paradero la Peña Flor y todo eso, al frente de Agua Andina. Bueno, y coinciden que cada vez que vengo al sábado siguiente nos toca coaching, por lo tanto este sábado es el último coaching del semestre. Vamos a tratar el tema de la autoestima, técnicas de estudio, fijar el límite sin culpa, que es importante para los papás, ¿cierto? Que esto que, pucha, y si le pongo límite nos sentimos culpables, en el fondo trabajar esto de cómo no sentir culpa, y el tema de padres especiales, que en el fondo los papás somos especiales y tenemos las herramientas para cambiarle la vida a nuestro hijo. ¿Y la página web? La página web es www.losroblesafterschool.cl. ¿Por qué en inglés? Es que el tema es que es complicado para buscar www.losrobles, está bien. Pero es que no, pues, no, como, es que si ¿cómo pones, se escribe? No, si tú pones After School, te va a salir en ¿cómo se fuera. Escribe? Como After School. No, pero es que claro, la gente no todo el mundo quiere ver. Claro. Lo que pasa es que, inglés, lo que pasa es que el sí. tema, mira, el tema, bueno, es relativamente nuevo, ya como 4 años en Chile. Pero, digamos, es el término que llegó. O sea, si tú me preguntas, la verdad que yo cuando hablamos con el socio... Son cosas importadas. Sí, cuando hablamos con el socio yo también le decía, pero ¿por qué no le poníamos? Y si tú le pones guardería, porque finalmente una guardería, es como que, ah, le bajáis el pelo y hay gente que no quiere llevar a su niño a una guardería porque en el fondo yo lo tengo en la guardería. Ah, y ahí, de ahí viene todo un tema social, claro. Entonces tiene todo un tema social. Por eso es sí, pero el tema yo, de After School. Ahora no sé. Peleando un poco. Quería aspiracional. Sí. La sotequería aspiracional de la gente que todo lo que tenga alguna palabra en inglés es mejor. Claro. Oye, pero es una cosa increíble. O sea, yo imagino que lo manejan. No, claro, pero el tema de la clase media aspiracional hoy día en Chile es la clase mayoritaria a nivel nacional. ¿No? Claro, y la que está más empobrecida, la que está más endeudada, la que vive de las apariencias, y con una cosa terrible en el corazón, porque no le alcanza la plata para nada. Yo creo que si cambian la página web, porque After School está bien, pero si ponen Los Robles, no sé, otro nombre más, que sea en español castellano, yo creo que tendrías, no sé, pues, si ahora tenéis 1000 visitas, vaya a tener 5000 visitas. Ah, pero mira, porque mucha gente no sabe cómo escribir After School. Ya, pero mira, en español tenemos el Facebook, que sí. es el coaching escolar. Coaching. ¿Viste? ¿Cómo se escribe coaching, po? Sí, bueno, en realidad. Yo creo. Nosotros y Leli sabemos, Kellen. Pero no todo el mundo. Sí, y el Leli Kellen. Ese, ya, ahí no me puedes decir nada. Leli Kellen está... completamente, que también es Leli Kellen. ¿Y qué es eso? Leli Kellen es en mapudungún, significa abre los ojos. Para que hay tú, porque uno ni siquiera sabe tampoco. Sí, en mapudungún. Leli Kellen significa abre los ojos. Abre los ojos. Que en el fondo es la invitación a los papás a que abramos los ojos. No sé si leíste un reportaje, lo tuve publicado en Facebook, que no te etiqueté, pero lo puse, de un reportaje del Mercurio, de una universidad tradicional chilena. Lleva aproximadamente 7 años haciendo el estudio de por qué hoy día los niños han cambiado, por qué este cambio social, poco respeto a las normas, ¿cierto? Sí, y todo sí, eso. Y precisamente hablaba de la ausencia de los padres. Que los ahí padres, te iba a preguntar sí, yo, que pero cuando tú dijiste un tema ahí de los que hablas allá, es las culpas de los padres. Claro. Y el sentimiento de culpa que tiene la madre salir a trabajar y dejarse en la ausencia. Y hablaba de esto, de la ausencia de los padres, de esto de entregarle la responsabilidad al colegio, entregarle la responsabilidad a la guardería, a los after school, a las nanas, y que finalmente el papá, la mamá no está presente 100%. De hecho salió el tema y el Mercurio lo publicó por por esta noticia que salió del papá que fue a buscar a su hijo encapuchado, ¿te acuerdas? En una protesta, sí, y se lo llevó de con viento fresco a Carabineros, y claro, los cachuchazos antiguos que le llamábamos, a Carabineros después de la casa con castigo. Bueno, de ahí salió el tema en el Mercurio y la entrevista y este estudio que se está haciendo hace aproximadamente 7 años en Chile. Y a lo que iba con este tema, precisamente es lo que viene en la ayuda de los padres. Cuando yo hoy día hacemos esta escuela para padres, en el fondo empoderarte, sacarte estas culpas, ver que sí es importante el tiempo con los hijos, pero cuando no lo tienes, porque hay otras necesidades, el tiempo que tú tienes con tu hijo tiene que ser de calidad. O sea, tú tienes la calidad que en el fondo, más que la cantidad. Claro, y tú tienes que en el fondo suplir hartas carencias que no las vas a suplir en... O sea, entregarle 8 horas a tu hijo en la semana es súper distinto entregarle 2 o 3. Pero en esas 2 o 3 tenés que entregar un buen tiempo. Y a eso les aporta la escuela para padres. O sea, si tenés las 8 horas es maravilloso porque tú puedes ir avanzando con tu hijo paulatinamente. Pero si tienes 3, ¿cómo aprovecho esas 3? Y de ahí viene, digamos, esta necesidad en la escuela para padres. La permisividad que tienen los padres para suplir esa como cargo de conciencia. Al niño le aguanto todo, le doy todo, porque está solo, no lo tengo, no me puedo dedicar a él, por lo tanto si el niño me pide la luna, para la luna voy a buscarle. Mire, yo ahí veo el tema, porque yo antes que fuera a la escuela del patrimonio de la Florida, de la duda italiano, y con las clases de Rodrigo y yo también que lo tenemos acá, uno le daba todo, yo al Martín, a la maestra, usted sabe, sí. Le daba todo. Claro. Pero ahí está el poder de la negociación que aprendí en el curso, el poder de cómo felicitarlo cuando se saca buenas notas, cuando se saca malas notas, de que es tu problema. Pues, sí. Claro. Y a mí, de verdad, yo si yo lo pudiese recomendar 1000 veces, lo voy a recomendar. Porque es muy bueno, yo quiero que la gente vaya y dese un tiempo, un sábado, un domingo, un sábado que lo vaya a visitar y se va a dar cuenta totalmente. La primera clase que nos hace Rodrigo a nosotros en el colegio, yo quedé al tiro, sí, enamorado para la próxima clase. Tiro, pues sí. Sí. Claro, y uno dice, aguantaré, y yo me decía, voy a aguantar los 4 jueves estando acá en el colegio y casi 3 horas. No aguanté, po. Y el último día, yo de verdad debo agradecerte, Rodrigo. Salimos muy emocionados todos los padres, así que yo creo que por mi lado yo te agradezco mucho el tema. Y por eso lo quiero recomendar a la gente, a los vecinos, que vayan y se den una vuelta allá a Camilo Enríquez 737. Sí. Mira, es bueno, la verdad que yo se los comentaba a ustedes, yo lo he hecho para la talla, porque los papás piensan de que en el fondo, o sea, con el discurso que uno tiene es como una venta, ¿te acuerdas? Esto es charlatán antiguo, no vengo a vender, vengo a regalar. Yo lo he hecho para la talla, le digo, chiquillo, no vengo a vender, vengo a regalar. Pero en el fondo es eso, o sea, te cambia la vida, te cambia la vida a ti como papá, porque uno, yo pienso de que finalmente todos los papás tenemos las habilidades, todos. No hay ningún papá que no la tenga, solo que hay que despertarlas, o hay que acordarse. Mira, te quiero contar la experiencia en estos minutos que nos quedan. El sábado cuando lo invité, llegó una mamá en especial, muy aproblemada, con 2 chiquillos, me contó todo su problema. Y en el fondo, el mensaje para ella fue que nosotros los papás, y ojo, para todos los que nos están escuchando, somos los líderes de la manada. Así de simple. Tú eres el líder. Tú sabes para dónde tienes que llevar tu familia. Si tú no lo quieres asumir, es otro problema. Pero tú eres el que tiene que llevar a tu familia a un lugar. Y con ese mensaje tan potente que le di a la mamá y ciertos detalles que ella tenía que entender, pucha, lo mandó un mensaje a mi señora en la semana, me decía, pucha, le agradezco enormemente, porque le cambió la vida, porque con pequeñas cosas en el fondo que tú entiendas que tienes que hacer como papá, los niños empiezan a entender este mensaje automáticamente. O sea, ¿de cuántos años se dice que los niños son una esponja, que absorben todo? Imagínate si el mensaje que los papás mandamos es exacto. Además que los niños necesitan una guía, necesitan una persona que les dé regla, que les dé el paralelo, el rayado a la cancha, que digo siempre yo. Claro, que sepan, claro, porque que sepan por dónde moverse. Claro, que sepan cómo desenvolverse y por dónde y cómo. Mira, el otro día hablábamos, ¿te acuerdas que yo te dije? O sea, el niño se siente más amado hasta aproximadamente los 8 años y más protegido mientras las reglas estén súper claritas en la casa. Exacto. Ellos se sienten muy amados, muy protegidos, se sienten muy empoderados en la familia cuando las reglas son súper claras en la casa. Cuando hay reglas ambiguas, ellos también no sienten esa seguridad, ese amor, ese cariño. Y vas a tener niños que tú los ves preguntándote, mamá, ¿tú me quieres? Claro. Y te se acercan, te hacen cariño. Sí, porque ellos no lo sienten, no está ese margen clarito, no está. Claro. Entonces es importante. Y bueno, los adolescentes, tener en cuenta por ahí que lo que siempre me preguntan, ¿y por qué no hablamos de la adolescencia? Llamen para saber de la adolescencia, también les puedo ayudar, ¿cierto? Es ser cómplice de nuestros hijos. esa complicidad que uno forma con los hijos. Pero una complicidad bien entendida, porque también se puede malinterpretar el tema de complicidad. Sí, bueno, y ahí podemos dejar la duda, cuenta? ¿Cierto? Que nos llamen. ¿Por qué? Claro. Porque ese cómplice viene de: mamá, me dais permiso, habla tú primero con mi papá. Entonces, se dan cuenta, y ahí viene, muchos adolescentes son más cómplices de la mamá, porque la mamá es la que prepara el camino. Ya, espérame, ¿para cuándo? Es para el sábado. Ya, ok. El jueves habla con tu papá. Y la mamá hasta lunes, martes, miércoles, hablando con el papá, ¿cierto? Claro. Tirándole suavecito esto del permiso, que la niña se ha portado bien, de que ha cumplido las cosas, ¿cierto? Entonces, ahí, claro, a esa complicidad me refiero. O sea, en el fondo, esa complicidad bien ganada, que uno sabe para dónde va. No de ocultar las cosas malas, ni en tratar de apoyarlo en las cosas, en sus malos caminos. Claro, exacto. Ponte, cuando empiezan a pololear los chiquillos, es típico que la mamá, la niña siempre le cuenta a la mamá, y por lo general los varones le contamos al papá, ¿cierto? Entonces, claro, y pero no le conté a mi mamá, o pero no le conté a mi papá. Finalmente, las familias, cuando están bien formadas, bien integradas, tú sabes que le vas a contar al papá, o que le vas a contar a la mamá. Pero cuando tu hijo te dice: oye, papá, sí, es que estoy pololeando, pucha, el papá se hace el sorprendido, el loco: ¿pero cómo y con quién? Yo me lo veía venir, ¿viste? Por eso viene tanto ese chascón para acá. Saliste, claro. al papá. Entonces uno hace ese juego. A esa complicidad me refiero, en el fondo, de ser cómplices con los niños, donde tener como esos secretos a voces. Esos minutos de confianza, claro. Porque en el fondo ahí demuestra la confianza que el niño le puede tener al papá o a la mamá, dependiendo. Y esa es la técnica, mira, esa es la mejor técnica, es insuperable. De hecho, es Europa, que está años, 30 años nuestro en lo que tiene que ver con tema emocional. Ellos descubrieron, y obviamente ya se ha venido a Cuba, que es el país latino que va adelantado a nosotros lo que tiene que ver con educación emocional. Ellos te lo recomiendan. Dicen, o sea, el click con los niños adolescentes es la complicidad, esta complicidad bien ganada. Bien ganada. Sí. Yo tengo una Maite que tiene 5 años y me dice: papá, estoy pololeando. ¿Qué? ¿Le contamos a tu mamá? No. Cosita linda. Mira, yo los tengo a los dos y le digo: ya, ¿están pololeando? ¿Qué? ¿A dónde se dan besos? No, aquí, en la carita, en la mejilla. Ok. Uno pololea cuando es grande. Si ahora van a pololear de la mano y con besos en la mejilla, no hay problema. Uno tiene amigos a esta edad. Entonces, no, sí, papá, sí, somos amigos, pololeamos de la mano. Ah, ok. Entonces, en el fondo, viste que ellos vayan creciendo con esta sensación, lo que hablábamos recién, los buenos amores, los buenos cariños. O sea, no podía hablar de besos en la boca con un niño de 5 años, ¿cierto? No, aunque para ellos va a ser inocente, pero esa inocencia después se va perdiendo, se empieza a ser normal. Y cuando se empieza a ser normal con un niño de 5 o 6 años, después ya pasa otra cosa. Exacto. Y lo que ahí pasa es que la televisión también es bien perversa en ese sentido. Porque uno le cuenta un mundo y en la televisión ve otro. Pero ojo, mira qué buen tema. ¿Sí? Porque la televisión, ponte, bueno, hoy día vemos La Cebolla a las 2 de la tarde, ¿cierto? A las 3 de la tarde. Claro. Pero estos besos, esta cosa, es en la noche. Y eso en la noche es la hora precisamente, claro, en que los niños tienen que estar acostados. Supuestamente, claro. ¿Cierto? Sí. O sea, a las 10 y media de la noche hoy día empiezan los programas para adultos, por lo tanto el niño... Pero fíjate que hay un programa que a mí, yo soy enemiga absérrima de él, a pesar de aparentemente un programa de niños, que son Los Simpsons. Ah, no, pero Los Simpsons no son de niños. Bueno, o sea, son monos, pero no de niños. Pero los niños creen que son. Y los mensajes que dan son tremendamente fuertes. No, pero yo la otra vez estaba viendo. No puedo creer lo que están diciendo. Y Agustín, pero fascinado, mi nieto, mirándolo. Ay, pero no cachan. Porque como son monos. Sí, ahora no cachan, pero les va quedando algo en el subconsciente. Ese es el temor que a mí me da. ¿Te das cuenta los monos que ven Lisa y Bart? De esto del gato y el... Sí, el gato Tommy negro. Ahí no dice Juan Carlos, Tommy Day. Se cortan, se... No, es terrible, o sea, el nivel de violencia que tienen esos monos. Sí, entonces, no, pero Los Simpsons está hecho para público adulto en realidad. Ahora, que abusen de él y lo pongan a las 12 del día, lo pongan a las 4 de la tarde. Eso es lo que no debiera hacer. Eso es lo que no debiera hacer, porque a mí me preocupa, porque como son monos los niños... Pero estoy viendo monitos, Pero mira, qué buen tema acabas de decir. A ti te preocupa. A mí me preocupa. Ya, pues, y eso es algo que nosotros, mira, yo transmito cuando hablábamos esto, ponte lo del sábado, padres especiales. Mira, yo con lo que acabas de decir, te puedo sacar al tiro la foto que tú fuiste una mamá especial y hoy día eres una abuela más especial. Porque tú estás preocupada de lo que ven, de lo que absorben, de lo que entonces escuchan. Después yo se lo cambio, vemos otro mejor. Exacto. Busquemos otro más entretenido. Pero que no hay tanto entretenido ahora. A nivel nacional no hay mono entretenido. Uno tiene que tener el cable, conocemos, claro. Disney Play. Sí, claro. Pero mira, porque Cartoon Network son más terroristas que los monos que están viendo ahora. Hoy día, ¿cuánto cuesta un DVD? Hoy día el DVD está en todas las casas, ¿cierto? Entonces, ¿y cuánto cuesta una película en la feria? ¿Cierto? Yo te lo dije la otra vez, ¿no? ¿Cierto? Tú escuchás y lo echas. seno hoy día en la feria 500 pesos, ¿para qué andamos con cosas? O sea, no hay que verse la suerte entre gitanos. Y entonces, si tú no quieres un mal monito para tu para tu hijo, o sea, está el DVD, está la tele, ponte una película, ¿cierto? Hoy día, no sé, te venden el perro Chocolo en CD. Sí. O sea, ponte. Sí. Si tú me preguntas, yo, mi hijo, bueno, hay una proporción. Los niños sanos no deberían ver más de una hora de tele diaria. Los niños sanos. Es difícil, ¿no? Sí. Y un niño ya con problemas, o sea, no con problemas, pero que te va a arrastrar problemas, ponte de motricidad, problemas de autoestima, está viendo que es la realidad chilena, están viendo sobre 3 horas de televisión. Es, que es por el tema de la casa, porque la mujer tiene que cocinar, la mujer, el hombre tiene que estar limpiando. Entonces, ¿dónde dejo el niño? ¿Lo dejo tranquilo, sentado viendo la tele o con el tablet? Bueno, para que no moleste. Y esas 3 horas, entonces, ocupémosla en ponerle 2 películas. Claro. Dos películas ven 3 horas. Y le ponía una película que le gusta, por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho El libro de la vida. Claro. Y le gusta mucho hasta los grandes héroes. Claro. Tenéis 3 horas al tiro. Bueno. Ya, po. Estamos pasaditos ya. No vinieron a retar. Ya. Ha sido un agrado, Rodrigo, una vez más. Me encanta el tema. Y creo que a todo el mundo en las casas están también muy agradados de haber escuchado tantas como recomendaciones en el fondo. Y de cómo ir abordando este crecer diario de nuestros hijos, sí. O de nuestros nietos. Mira, para redondear la idea, hablamos un poco de los dibujos, ¿te acuerdas? Sí. Así vamos a descubrir a nuestros niños, sí. Al igual que la otra vez, el amor, entregarles siempre mucho amor. Y bueno, la complicidad con los adolescentes, las reglas con los más pequeños y aprovechar el tiempo en el fondo. Recuerden que todos son como papás. ¿Cómo reaccionan especiales los niños cuando tú les dices que los quieres? Yo estoy con Agustín viendo la televisión. Le digo, Agustín, ¿tú sabes que yo te quiero tanto? Sí, me dice, me abraza. O sea, tiene una reacción instantánea. Sí. Y me da besos, se me sube. Entonces ahí los niños saben. Ah, y reaccionan inmediatamente. Pero uno tiene que mandar el mensaje claro, porque tú le puedes decir, oye, te amo mucho. No. Mira, oye, te amo mucho. No, eso no dice no, nada. ¿No es cierto? No, ¿sabes que yo te quiero tanto? Le digo yo. Y lo dejamos para el próximo capítulo. Porque si no va a entrar nuevamente el director de la radio y no va a retar. No, estamos viendo. Porque si no, vamos a terminar a 1:30. Bueno, agradecerle la invitación nuevamente y sí, para eso estamos. Nos muchas estamos gracias. Viendo entonces de aquí a 15 días. Sí, ningún problema. Muchas gracias. Nos vamos, muchas nos gracias vamos. A todos. Nos encontramos el próximo martes con Fabiola de la Corporación de Asistencia Judicial y el subsiguiente nuevamente con Rodrigo y yo. Exactamente, espero que haya sido un programa que les haya servido a todos ustedes. Los hacemos con mucho cariño y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Chao, chao. Con el velo de tu desnudez.